¡Viva México! ¡Dale! ¡Jálese, jálese, jálese, jálese! ¡Viva México! ¡Viva México! A ver, Joaquincito. A ver, Joaquincito. A ver, Joaquincito, ven para acá. Se cansa. Ahí va, salud. ¡Vámonos! A ver, Ríos, ahora sí, ahora sí. Y que no tengo. Si de batallas se aprende, yo contigo a negar. Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. ¡Eso! ¡Puro codiciado, loco! Ahí nomás lo que sé en Tijuana, Sáquele fluido. Yo no tenía nada y mire dónde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas al trabajo. Le eché ganas, yo soy gente de accionar. Sáquele plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas al trabajo. Le eché ganas, yo soy gente de accionar. Y es de madrugada y que las pleitas me pegué en una bailada. Quieren un buen antro pa' seguir la cotorreada. Le gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada. Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora jalo la bandona. Tráiganse unas plebes y me llenen la trocona de cerveza bien helada y whisky pa' empezar. ¡Así suena mi banda fiel! ¡Y así suena la siempre firme, señores! ¡Aquí va Nacho! Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño. Una superona pa' que me quite el miedo. Y si tienen un problema, discuten con mi carnal. Soy bien tranquilito, pero no se enreden que me arremango macizo. Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito. Me gustan las cuentas claras porque el litro se jala. Bugatti en Las Vegas, Cheyenne blindada cuando visito la tierra. Me gustan las rutas, levantar la polvadera. Allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar. Yo soy gente de accionar. Tijuana, Johnny. ¡Arriba Tijuana, señores! ¡Arriba Tijuana! Gracias, gracias por venir, neta. A toda la gente que nos está mirando, quiero mandarle solo a mi mamá. Ah, sí, sí. Saludos. Por favor, hasta por favor. Hasta los Mochis, Sinaloa, mi madre hermosa. Señora, un fuerte abrazo, bendiciones. De parte de todos nosotros. Allá está Pancho Barraza. Pancho, también le mando un saludo a mi mamá. Ahorita, ahí está Pancho. Ahorita. El mimoso también le mando un saludo a mi mamá. Oye, arriba Villa Fontana, ¿no? Arriba Villa Fontana, el Pípila, el Mariano. Tú eres el Pípila. Otay. Otay, lindo Otay. También. A mí me dijeron que te gusta cantar un chingo una canción. A ver si sabes. Yo sé. Esa es la que dice, porque yo no sé perder. ¿Es esa o no? El rey de mil coronas. El rey de mil coronas. ¡Ánimo, muchachos! ¡Arriba Tijuana! ¡Huye la patrulla! ¡Te va, Concho! ¡Se me invito! ¡Ay, ay, viejo! ¡Háganse nombres! ¡Háganse nombres! ¡Háganse nombres! ¡Compadre! ¡Allá va! Y yo, mi bien, no puedo ser después de tres, si siempre he sido el rey. Acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma. ¡Hola, compa flaco! ¡Voy yo! ¡Ah! Sé que tienes un querer. Tú lo tienes. Lo supe ayer y sé quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si tu cariño, mi amor, prefieres. Ahí les va, ahí nomás. ¡Ale, su viejo! Porque yo no sé perder. Has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Compa Pancho, compa Mimoso, compa Yaqui. Ay, ay. Pinche Pancho. Y sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Ahí te va, mija. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño y amor prefieres. ¡Arriba, Tijuana! ¡Vámonos! Porque yo no sé perder. Has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Para que sepas. Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona. ¡Viva México! ¡Viva México, grupo codiciado! ¡Codiciado, loco! ¡Firme! Gracias, hombre. Bendiciones. Échenle ganas. Seguimos.